Continuamos en el Mañanero y nos metemos con la primera entrevista del día. En este caso tiene que ver con una marplatense, amiga de la casa, que se presenta como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Victoria Botto, referente a vicegobernadora. ¿Vicegobernadora dije? ¿O dije gobernadora? Gobernadora. ¿Gobernadora? Bueno, no quiero generar ninguna interna ahí con el huevo Ceballos. Por favor, no es mi intención. Lo cierto es que Victoria, referente de Libres del Sur aquí en la ciudad de Mar del Plata, se presenta ante este desafío de candidatearse como vicegobernadora de la provincia. Vicky, buen día. Ariel y Juan te saludan en el Mañanero. ¿Cómo estás? Ariel, Juan, buen día para ustedes. Un placer realmente, como siempre, compartir un espacio con ustedes. Y me gustó el furcio igual, ¿eh? Se lo voy a grabar y se lo voy a mandar a Ceballos. No salió así, no, bueno, son cosas que pasan. Bueno, en primer lugar queremos consultarte, porque bueno, ha habido declaraciones tuyas en las últimas horas a raíz de este fin de semana estuvo Daniel Scioli, gobernador y precandidato a presidente, inaugurando esta UPA, esta unidad de pronta atención en nuestra ciudad, y vos en persona y ustedes de Libres del Sur de hace bastante tiempo que están llevando adelante distintas medidas en función de defender la salud pública y concretamente denunciando las falencias que presenta el Hospital Internacional General de Agudos, y queremos conocer obviamente tu opinión respecto de la inauguración de estos sistemas que aparecen como tan novedosos dentro de la salud pública de la provincia. Mira, en primer lugar, me parece lamentable que en plena campaña electoral se haga esta inauguración, porque realmente hasta me causa un poco de dolor o de tristeza la utilización en la campaña del candidato a presidente de la salud de los marplatenses, y es hasta una falta de respeto, una inauguración de una nueva unidad sanitaria a poquitos escasos metros de donde se encuentra hoy nuestro hospital, que está en condiciones realmente deplorables y que hace meses que venimos bregando para que se realicen las obras. Realmente no me parece oportuno, pero bueno, digo, ya está inaugurada, la UPA va a empezar a funcionar, de alguna manera va a descomprimir la guardia del hospital. No es la intención de las unidades de pronta atención, porque recordemos que el programa de unidades de pronta atención, que se encuentra ya desarrollando desde el Ministerio de Salud de la provincia, si no me equivoco, hace 3 años o 2 años, se han inaugurado 13 UPAs en toda la provincia. Tienden a descomprimir los hospitales, pero de alguna manera a hacer unidades sanitarias más cerca de la gente. Por eso en Mar del Plata tenemos la UPA de Punta Mogotes, por ejemplo, ¿no? O sea, la intención no es que estén al lado de los hospitales, sino que estén diseminadas por las localidades grandes, de manera tal que los vecinos tengan un acceso más fácil a la salud y no tengan que irse hasta el hospital en esto de una consulta de urgencia, ¿no? O sea que esta UPA vendría de alguna manera a poner de cabeza todo ese espíritu del programa, que es que las UPAs estén cerca de los vecinos. Esta está al lado del hospital, realmente. Claro. O sea, es extraño, pero bueno, es evidente que se construye para descomprimir la situación de la guardia, en la que hay un amparo tramitando. O sea, uh-huh. Hay un amparo judicial que está tramitando por el colapso de la guardia y la situación en la que se encuentra, porque los médicos no podían trabajar de esa manera, los médicos de guardia, porque había 30 pacientes internados que no tenían que estar ahí, y bueno, de alguna manera la UPA la va a descomprimir a la guardia, efectivamente. Lo que no hace es resolver la problemática estructural de asignación de recursos humanos y presupuestarios que tiene el hospital. Una cosa es descomprimir la guardia, que está bien, eso no lo negamos, hay que hacerlo, y si no lo hacían con la UPA, se lo iba a ordenar el Poder Judicial, o sea... Claro. Es así, es evidente. De todas formas, esta obra, esta nueva inauguración, no borra el incumplimiento del Estado hasta el momento. Eso tiene que quedar claro jurídicamente. La omisión está, ya está acreditada. Incluso con estas medidas que se han tomado y las obras que se han desarrollado en la guardia, que son todas obras que nosotros pedimos en el amparo, de alguna manera se confirma que el Estado estaba en omisión arbitraria, porque de repente se interpuso un amparo y aparecieron todas las respuestas. Claro. O sea que eso no lo borra la responsabilidad del Estado por la omisión previa. Pero bueno, ya te digo, no es algo que venga a resolver lo estructural del hospital. El hospital sigue con problemas de infraestructuras muy grandes, con problemas de insumo. De hecho, hace días se comunicó conmigo una paciente quien, bueno, que siguió el recorrido de nuestra participación en todo lo que es la defensa de la salud pública, entonces se acudió por esa razón y me comentaba que en el banco de drogas oncológicas de la provincia de Buenos Aires están sin drogas. O sea, no hay drogas para los enfermos oncológicos. Tiene un pariente muy cercano que tiene que iniciar las quimioterapias y no está pudiendo iniciarla por el faltante de drogas en el banco público. O sea que es evidente la falta de asignación de recursos presupuestarios, ¿no? Me parece que no puede esto taparnos toda otra realidad profunda que existe del hospital, que está y que no se resuelve con una inauguración de una unidad nueva, sino que se resuelve con decisión política. Yo veo los gastos de campaña del gobernador declarados, ¿no? El presupuesto, 500 mil pesos, declarados oficialmente en pauta oficial, que bueno, es campaña del gobernador, porque uno ve los spots y no ve otra cosa. Sí, suena... Banco Provincia, Scioli gobernador. Suena poco, digo, 500 mil pesos para la campaña de Scioli, suena muy poquito. Sí, pero es lo declarado en el presupuesto oficial. Claro. ¿No? Claro. Perdón, 500 millones. Ah, claro. Perdón, 500 millones. Claro, ahí, claro, era como muy poquito, 500 mil pesos, sí, era muy 500 poquito. Millones. 500 millones, sí, claro. Sí, 500 millones. Claro, ahí ya cambio el término y es una guasada, 500 millones de pesos en publicidad, claro. Entonces vos decís, 500 millones, es nosotros tenemos asignados para insumos del hospital, no sé, un 10% de eso. Claro, claro. Un 10% sí, para insumos del hospital debe ser, en porcentaje. Entonces, realmente, decís, bueno, esto... El vaciamiento de la salud pública, el vaciamiento de la educación pública en la provincia de Buenos Aires han sido el trampolín de la candidatura a presidente de Scioli. O sea, no hay otra respuesta. Entonces me parece que hay que discutir este tipo de cuestiones, porque en la asignación de recursos económicos es donde uno establece las prioridades. Victoria, ¿cómo va la campaña, pensando en que cada vez estamos más cerca de lo que es el 9 de agosto? ¿Cómo se está llevando adelante la campaña de tu candidatura para vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires? Bueno, empezamos a recorrer las localidades de la provincia. Yo voy a estar la semana que viene en Azul, Olavarría, Bahía Blanca, voy a ir a Junín. Esta semana estoy en Necochea, en Miramar. Empezamos a recorrer todas las localidades con Jorge en estas dos semanas. Jorge se va a estar mañana acá, vamos a estar con todos los candidatos a diputados provinciales, los primeros candidatos de todas las secciones de la provincia que nos acompañan, firmando un compromiso por una agenda de trabajo en relación a la recuperación de las rutas provinciales y la seguridad vial, que para nosotros también ha sido un eje de trabajo muy fuerte estos años. De hecho, tenemos también un amparo tramitando en la justicia por el estado de la ruta 88. Vamos a estar mañana acá y difundiendo las propuestas a la tarde, y nos hemos de alguna manera dividido las recorridas porque realmente es mucha la demanda. Son 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, la extensión territorial es enorme, así que él va a estar más concentrado en las localidades de Avellaneda, General San Martín, La Matanza, toda la zona del conurbano, y yo voy a recorrer todo el interior de la provincia en estas últimas 2-3 semanas que nos quedan, no queda mucho más de cara a las primarias, así que, pero realmente la recepción de la gente es buena, muy buena, fundamentalmente una caracterización de Margarita impecable, tiene la gente realmente, la consideran una de las referentes políticas más honestas de las últimas décadas. Me parece que eso es un valor fundamental. Obviamente luchamos contra aparatos enquistados en la provincia de Buenos Aires muy fuertes, que no nos es fácil, digamos, esa situación, pero con mucho entusiasmo lo hacemos, con muchas ganas, y obviamente soy una descreída de lo que nos mandan a votar. Se intenta crear un escenario tanto a nivel nacional como a nivel provincial donde está polarizado y que ningún otro sector existe por fuera del PRO y el Frente para la Victoria, y creo que hay que esperar que hable la gente en las urnas, que no podemos estar previamente encuestadoras y demás operando en función de que la gente vote de tal manera, sino que hay que ser más respetuoso. Creo que la elección de capital del último domingo nos dejó una enseñanza en ese sentido. Hay que esperar, la gente y la democracia hablan el 9 de agosto cuando se abren las urnas. Presidente, pueden ser especulaciones, pueden ser operaciones políticas, pero nada de todo eso tiene validez hasta que no se expresa la gente. Para nosotros eso es importante porque hay una campaña muy fuerte, gaspada en las redes sociales para que Margarita Stolice recline su candidatura a presidenta con el argumento de que es funcional a Scioli porque le quita votos a Macri, y realmente están operando muchos actores de la comunicación. Incluso si uno ve las editoriales de la región, es esa, ¿no?, la línea. Me parece que en eso hay que mantenerse, estamos firmes, con mucha convicción y con muchas ganas, y creemos que vamos a hacer un resultado muy distinto al que dicen hoy las encuestas, ¿no? Por lo que percibimos en la calle. Vicky, me imagino que esta recorrida, todo esto, este tránsito electoral que te lleva a recorrer buena parte de la provincia, más allá de lo que sea el resultado de la elección, para vos como militante política debe ser una experiencia de formación verdaderamente impresionante. Sí, realmente es, sí, es así. Recorres un montón de localidades distintas, todas están atravesadas por las mismas problemáticas. Bueno, lo vas descubriendo, que las problemáticas de la salud y la educación son estructurales, la corrupción, los distritos que se manejan feudalmente, muchos municipios más chicos, pero bueno, con una diversidad y una heterogeneidad tanto en la producción en la provincia de Buenos Aires, en lo que mueve las economías locales, y todo muy rico, que bueno, obviamente a la formación política de uno es una experiencia muy zarpada, no la puedo llamar de otra manera. La verdad que estoy muy contenta con la convocatoria de Ceballos, con el ofrecimiento, con que colectivamente la organización haya decidido que yo lo acompañe en esta recorrida. Realmente estoy muy contenta. Hay algunos que son muy conservadores en la política, entonces desde otros espacios políticos me han dicho: ay, qué garrón, dice, vos estás bien para aconsejar acá. Bueno, no, yo no lo miro así a la política. Me parece que los desafíos hay que afrontarlos y que todo lo que haga crecer a nuestro espacio político es importante, y hay que hacerlo, y es un desafío, así que estoy súper contenta. Te sorprendió, Victoria, ¿no? Porque yo recuerdo que estabas ya lanzando casi la campaña como concejal, y cuando quisimos acordar ya estabas como candidata a vicegobernadora. ¿Te sorprendió a vos misma esta convocatoria? Sí, porque yo creo que ya estaba de concejal, no de candidata. Sí, nosotros veníamos trabajando muy fuerte con el ingreso al consejo y con mi referencia, ¿no?, que ingresara yo al consejo acá en Mar del Plata, y nos veníamos preparando para eso. Incluso desde lo personal, yo tengo hice una diplomatura en política pública, o sea, me intereso mucho por la formación, aparte de la militante y de la calle, por la formación de herramientas técnicas que permitan tener propuestas enriquecedoras y propuestas que puedan ser viables y demás, por la viabilidad de los proyectos. Así que estábamos trabajando muy fuerte. Me sorprendió, no fue para el día del cierre de listas, fue previo. Lo que pasa es que, bueno, decidimos el día del cierre de listas, fue previo, fue unas semanas previas que Ceballos viajó y lo charlamos personalmente, me dio la mirada, en realidad no solo de él, sino de toda la mesa de provincia, de por qué era bueno que yo acompañara, tanto desde mi perfil individual como de la fuerza que hemos construido en una ciudad tan importante como Mar del Plata, y también en relación a al rol que yo ocupo en la fuerza a nivel provincial. Así que sí, me sorprendió un poco, pero bueno, ya te digo, creo que es un desafío muy bueno, y donde la organización considere que es bueno que yo esté y que apoye y que colabore, y que incluso ese proceso me sirva para poder potenciar nuestra construcción acá, para poder seguir creciendo como militante. No lo dudé mucho, dije, bueno, acá estoy, donde se necesita, acá estoy. Así que sí, me sorprendió un poco, pero a todos, a los compañeros también, pero la verdad es que todos los tomamos con mucha alegría. Los compañeros están súper contentos. Nosotros somos una fuerza política que que nos conformamos como partido electoral en el 2006. Es decir que, nada, 9 años pudimos construir una fuerza política que hoy está en condiciones de participar en las elecciones provinciales solos. Uh-huh. Como alternativa propia electoral, así que realmente ha sido un proceso de enriquecimiento en estos años muy grande, y creemos que bueno, que obviamente hay cosas para mejorar, como todo, no todo lo que uno hace es bueno, hay mucho para mejorar, hay mucho de las experiencias que hemos hecho que nos invitan a reflexionar también, a ser autocríticos, pero que bueno, que esto nos refuerza mucho en el camino que venimos tomando, así que estamos contentos. Vicky, volviendo a lo local, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Cómo está llevando adelante la campaña Guillermo con vistas a las PASO? ¿Cómo están viendo ustedes lo que está haciendo concretamente la campaña electoral acá en Mar del Plata? Sí, Mar del Plata, la verdad que ha tenido unos años malos en términos de debate político, en términos de institucionalidad. No viene de la mejor experiencia, denuncias de cruzadas en el área de tránsito, denuncias de corrupción en el Consejo Deliberante, 2 presidentes que fueron destituidos. Realmente, institucionalmente, ha sido un año muy malo, y en términos de debate político, creo que todos los dirigentes más no quiero decirles viejos, más antiguos de la ciudad, coinciden que bueno, se ha perdido mucho el debate político y la generación de consensos, que se ha ido a una... se ha vuelto salvaje la política en Mar del Plata, esa es la definición, se ha vuelto salvaje, se ha recurrido permanentemente al ataque personal, al despreciar permanentemente, al insultar, en vez de escuchar. De hecho, si nosotros lo vivimos para el 3 de junio, para la marcha de Ni Una Menos, yo convoqué junto a, primero, todas las organizaciones de mujeres en Mar del Plata, por mi militancia feminista, nos juntamos con todas las organizaciones de mujeres, armamos un compromiso para que firmaran todos los políticos de trabajar con una agenda de género, los convocamos a todos al Consejo Deliberante, fueron todos menos el intendente, que lentamente armó una convocatoria 15 minutos antes en la dirección de la mujer, uh-huh, paralela a la convocatoria que habíamos armado todas las que organizamos la marcha del 3 de junio y las que venimos desde años trabajando con la agenda de género. Entonces, esas cuestiones son violentas, eso es lo que es la política, porque si vos me decís, ¿en qué le perjudica al intendente Pulti asistir a un debate de la agenda de género y a comprometerse? En nada, fue todo, uh-huh, el arco político, de socialistas a opositores, pues estaba el bloque del Frente para la Victoria de Concejales, estaba el bloque del radicalismo, estaba el bloque de la agrupación Atlántida, estaba el Frente Renovador, y estaban todas las fuerzas que no tienen representación en el Consejo y que tienen un trabajo extendido en género, como Patria Grande, como, qué sé yo, el partido, el PCR, estaba todo el arco político de Mar del Plata. Bueno, esa situación es violenta, realmente es violenta, como es violento que inauguren una UPA a 2 metros de donde se corre el hospital. A veces pienso que a Cieli le escriben el diario Yrigoyen acá con la situación del hospital, porque de hecho hay un periodista, creo que de Qué Digital, de un medio amigo, que le preguntó qué pasaba con la guardia del hospital, y Cieli, aparentemente, según la percepción del periodista, se asombró, desconocía que existía un amparo. Bueno, creo que la política de Mar del Plata merece un cambio, creo que merece un cambio de formas, de fondo ni hablar, pero fundamentalmente de formas. Hay que recuperar la política como herramienta de generación de consensos. Me parece que las PASO van a ser una oportunidad para eso, porque hay muchísimas fuerzas nuevas que se presentan a elecciones. Habemos otras fuerzas que ya fuimos a elecciones, como nosotros con Guillermo Yutrón, pero que de alguna manera tenemos prácticas distintas, y creo que eso va a enriquecer, necesariamente tiene que enriquecer la política local, así que me parece que el desafío de todos los actores políticos hoy es ese, es pensar en cómo mejoramos la práctica política de manera que la gente no se aleje de la política y participe, uh-huh, cada vez más. Me parece que eso es algo que tenemos que pensar profundamente todos los espacios políticos. Uh-huh. Y en particular con la campaña de Guillermo, bueno, ya está recorriendo, hay una red barrial de Guillermo Yutrunfo intendente que está abriendo distintas casas en los barrios hace 2 semanas. Inauguramos ahora un local también en Arenales al 300. Vamos a estar presentando nuestras propuestas la semana que viene, tanto nuestro plan municipal de obra pública como la creación del hospital municipal, que es una de las propuestas que lleva Guillermo, y las propuestas para reducir los índices de violencia de género. O sea, vamos a estar la semana que viene presentando las distintas propuestas. Y bueno, progresistas tenemos listas, esperamos que después de agosto las otras dos nos acompañen. Uh-huh. El diario de Florencio es el que lee el gobernador, no el de Irigoyen. Bueno. Claro, ese es el diario que lee habitualmente. Vicky, gracias, como siempre un placer hablar con vos, y seguramente no será la última vez que hablemos de aquí hasta el 9 de agosto esperando las PASO. Te mandamos un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, un placer, y bueno, espero que sigamos hablando hasta octubre.